Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 3 de febrero. La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra este próximo domingo la Misa por la Inclusión, dando comienzo a las 11 de la mañana en la Ermita del Jesús. A este acto se ha invitado a participar a la Pastoral de Sordos de Cádiz y a los colectivos ubriqueños Discubri, El Curtido Plena Inclusión, La Once, AFEMEN y Vamos Juntos Ubrique. José Manuel Naranjo, hermano mayor del Nazareno, además ha destacado toda la programación de cultos y actos previstos hasta la celebración de la Semana Santa en el mes de abril. Sí, es una misa que habitualmente pues encuadrábamos dentro de lo que era la jornada por la integración que hacíamos antes de la pandemia, que tuvimos que cortar pues por el tema del COVID. Y que bueno, que ahora vamos a retomar, pues teniendo en cuenta, anteriormente el año pasado lo podíamos haber hecho, pero teniendo en cuenta que muchas de las personas que vienen de la Pastoral del Sordo de Cádiz, pues eran personas mayores, personas de riesgo, pues decidimos mejor suspenderla, no hacerlo para evitar posibles riesgos. Y bueno, pues ahora ya, una vez que todo se ha medio normalizado, pues hemos retomado de nuevo lo que es la Misa por la Inclusión. Como bien dices tú, pues será oficiada por don Iván Llobet, que es el cura párroco de la pastoral, y que para cualquier llamada que le hace de la hermandad, pues está presto y dispuesto para colaborar con nosotros y hacer esta misa, que la verdad es que es una misa bastante bonita, en la cual, pues no, como has dicho tú, no nos acompañan pues distintos colectivos de Ubrique, como son pues Discubri, El Curtido Plena Inclusión, La Once, AFEME y Vamos Juntos Ubrique. Cada uno de estos colectivos, pues dentro de lo que es la misa, pues tendrá una pequeña colaboración, hará una pequeña colaboración con lo que es la misa. Uno hará la lectura, otro las peticiones. Bueno, cada uno va a tener su poquito de... Y bueno, pues yo en anteriores ocasiones, pues la misa ha estado muy, muy, pero que muy bien. La verdad es que a la gente le gusta mucho. Y bueno, pues esperamos la asistencia de toda la gente del pueblo que siempre colaboran con la hermandad. Sí, bueno, la misa hay que decir que no es como una misa de cualquier domingo allí en la ermita del sur. Habitualmente las misas son a las 10 de la mañana. En esta ocasión, teniendo en cuenta también que las personas estas tienen que salir de Cádiz y llegar a Ubrique, pues para que no se peguen un madrugón muy grande, pues la misa empezará a las 11 de la mañana. En la ermita, bueno, allí tenemos un par de estufas, porque entendemos que hace mucho frío, y después, como bien dices tú, pues tendremos un rato de convivencia con ellos, y también con las personas estas de la pastoral, pues también, bueno, pues tienen ganas de visitar lo que es el convento, para visitar la patrona de Ubrique, el San Antonio. Y bueno, pues hemos hecho un pequeño recorrido para que visiten todo lo que es lo más emblemático del pueblo. Uh-huh. Y bueno, como has dicho tú, un poquito de convivencia con todos los hermanos que sirven por allí. Bueno, pues empezando por el miércoles de ceniza, que es el salida de lo que es la cuaresma para todos los cristianos. Ese mismo miércoles de ceniza, pues es la presentación del cartel de Semana Santa en la ermita de San Pedro. Creo que la hora más o menos serán sobre las 8:30 aproximadamente, porque tenemos que esperar a que termine la misa de miércoles de ceniza en la parroquia. Uh-huh. Y ya en la misa de San Pedro pues será la presentación del cartel de Semana Santa. Este año pues la imagen que representa es una imagen de la borriquita. No sé, ahora mismo no recuerdo, creo que me lo han comentado, pero no sé ahora mismo quién es el ganador del cartel. Bueno, ya será público un poco más adelante. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues eso es el miércoles, y el siguiente viernes, que es el día 24 de febrero, pues es el Via Crucis de las Hermandades, en el que, bueno, este año pues le toca la salida en el Via Crucis a la imagen de nuestro padre, su cautivo y rescatado. El recorrido, bueno, pues ya la hermandad del cautivo, pues ya... Sí. Ya era público lo que es el recorrido, porque cada hermandad que le va tocando, pues la que va haciendo es dando lo que es el itinerario del Vía Crucis. Después, en la semana siguiente, en la primera semana de marzo, y el viernes día 3 de marzo es la función principal del Instituto de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Tiene el martes, miércoles y jueves, y el viernes la función principal. Uh-huh. Y ya después, el día 17 de febrero, pues tenemos lo que es la misa que la Hermandad del Nazareno todos los años damos en el San Antonio al Santísimo Cristo Yacente, que es una misa que, bueno, que la pusimos hace ya varios años y, bueno, seguimos manteniéndola durante todos los años. También decirte que el día 11 de marzo, la semana antes, es Vía Crucis del Cristo del Perdón, que se celebra desde el convento, como todos los años sale. Y ya prácticamente ya nos metemos ya, pues, a partir del 17 de marzo, pues ya nos metemos en la siguiente semana, que es el título al Padre Jesús Nazareno, el día 21, 22 y 23, el 24 la función principal de instituto nuestra, y el día 25 pues el pregón de Semana Santa a cargo de Bartolomé Zapata. La agenda del fin de semana incluye también la inauguración esta tarde de la exposición de fotografías Incredible Indians del fotógrafo malagueño Gonzalo Gámiz. La muestra llega hasta nuestra localidad a través de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña y con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Esta exposición se podrá visitar durante todo el mes de febrero, quedando inaugurada hoy a las 8:30 de la tarde. Por su parte, la Peña Cultural Flamenca de Ubrique ha programado para hoy viernes la actuación de la coplera Yolanda Gallo. Dará comienzo esta actuación a las 10 de la noche con entrada libre y gratuita en la sede de la Peña. Por su parte, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano celebra mañana sábado el Día Mundial contra el Cáncer con la instalación de un stand en el centro de la Avenida de España, en el que se pondrán a la venta los precisos donados por el Club de Billar. Además, se contará con la actuación a las 12 del mediodía de la Academia de Baile de Patricia Caro y a la 1:30 del Centro de Actividades y Bienestar de Ana Blanco con una sesión de flamenco terapéutico. Y también este fin de semana la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios informa que con motivo de la celebración de la festividad de la Candelaria, mañana sábado tendrá lugar la presentación de los niños y niñas a la patrona de Ubrique. El acto se va a desarrollar en la ermita del convento de Capuchinos a partir de las 7 de la tarde. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en esta edición de noticias les informamos que la concejala del equipo de gobierno, Isabel María Bazán, ha dado a conocer que el cerramiento del perímetro del Colegio Víctor de la Serna se termina en los próximos días. Los trabajos se han completado con la instalación de dos puertas adaptadas para personas con movilidad reducida y con el pintado de la pista deportiva del colegio. A través de nuestra Dirección de Política Social, nuestra ludoteca municipal Gamonín, se hizo una excursión a Jubelandia, a dar las gracias de que la Diputación, que hizo que posible de que 82 entre alumnos adultos y dos monitores fuera todo gratuito. El Ayuntamiento aportó dos autobuses en este caso para que todos padres y madres no tuvieran ningún problema y no tuvieran que acudir con los coches propios, y pusimos a disposición de esos padres dos autobuses en los que realmente pasaron un día de convivencia y una jornada de convivencia, que es lo que pretendemos que pasen todos nuestros niños y nuestras niñas cuando llega la Navidad. Hablar también sobre el plan de pobreza contra la pobreza energética, que como bien sabéis la Diputación Provincial, en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, nos da una cantidad de 15.000 euros para el tema de pobreza energética, que ya se ha justificado y en la que hemos gastado todo este dinero en ayudas sociales para quien más lo necesita. Con respecto a la Delegación de Educación, desee que el muro del Víctor de la Serna, el cerramiento del muro de todo el perímetro del Colegio Víctor de la Serna, se terminará en los próximos días, entre esta semana y la siguiente. Recordar que no solo hemos actuado en hacer un cerramiento nuevo en todo el centro, sino que además hemos hecho dos rampas nuevas de acceso y dos puertas adaptadas para personas con movilidad reducida, para que tengan un acceso todas las personas, todos los niños y niñas, que tengan un acceso sin ningún tipo de problema. También hemos pintado la fachada de toda la pista deportiva y también se ha pintado de nuevo toda la pista deportiva. Vamos a poner una red también para todo el perímetro, para proteger toda la zona de la pista deportiva que da al exterior del centro. Así que yo también quería dar de aquí la enhorabuena tanto al centro por cómo se han portado también con nosotros, la espera que hayan podido tener, a toda LAMPA, a toda la dirección del centro y también a todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que han hecho posible que esto se haya hecho a la mayor brevedad posible. Con respecto a la dirección de residuos sólidos urbanos, decir que voy a informar sobre nada más que sobre el tema del puerta a puerta, decir que dentro de unos meses, en marzo, hace un año que vamos a llevar ya con este servicio del puerta a puerta y daremos los datos de, podremos tener la diferencia de recogida del año anterior a este año, de 2022 a 2023, que creo que van a ser, la verdad, muy importante y van a hacer visible a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique todo el esfuerzo que se está haciendo, tanto por parte de todos los ciudadanos como por parte de la empresa básica y por parte de este ayuntamiento. Decir que en este mes de diciembre, con respecto a orgánica y remarco, en el puerta a puerta se han recogido un total de 26.060 kilos, en resto 4.280 kilos, en envase 8.240 kilos, en vidrio, como sabemos que no es el puerta a puerta, pero se han recogido también una cantidad de 27.020 kilos, con un incremento que tenemos del 8,96 de recogida de vidrio. En papel cartón, que también se recoge el puerta a puerta, se han recogido en este mes de diciembre 2.460 kilos, pero en contenedores se han recogido 54.900 kilos. Lo que sí es muy importante para todos nosotros es que ha subido también la recogida un tanto por ciento de 27,20% más con respecto a otros meses. Así que son datos que nos auguran que vamos en el buen camino y que bueno, se está haciendo bien el trabajo. Con respecto a parques y jardines, dice la relación de actuaciones que se han hecho, mantenimiento diario de jardinería en general, que se han atendido los avisos de los vecinos, unos 12 avisos a los vecinos, que se están en el trabajo de la eliminación de los nidos de la oruga de la procesionaria a través de los avisos de los vecinos, de los centros educativos, del Parque Rafael Alberti. En la avenida Manuel de Falla también se está, en este momento, se está retirando todas las enormes dimensiones que van al cauce del río. Y como algo más significativo que todos podemos ver es la poda de los árboles de los olmos que en avenida de Corte. Por su parte, el concejal de urbanismo Manuel Ángel Chacón ha dado a conocer las novedades respecto a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana y también ha informado que se han completado las adjudicaciones de las obras que se van a emprender en Ubrique a través de los planes provinciales y de DipuInver 2022. En relación a la delegación de urbanismo, lo más destacado lo conocen ustedes porque lo comentamos en la comisión informativa, la publicación en el BOJA, en el último boletín que quedaba pendiente, el documento que se aprobó en este pleno, que fue la adecuación del plan general a las indicaciones de la declaración ambiental estratégica. Como digo, fue la publicación el 17 de enero de este año. Lo que, sumándole los 45 días de exposición pública con días hábiles contados, nos vamos hasta el 22 de marzo como último día hábil para poder presentar alegaciones al documento. El resto de publicaciones ya se había hecho, también lo sabían, tanto en el diario La Voz como en el boletín oficial de la provincia. Por lo tanto, es el último paso previo a la exposición pública en la que se está el documento. Respecto también dentro de la propia delegación de urbanismo, informarles de que se han completado las licitaciones que estaban pendientes, se han resuelto ya las adjudicaciones de las mismas, tanto de los planes provinciales como de DipuInver 2022, de las cuales les enumero que es la protección antidesprendimiento en varias zonas de Ubrique, la adaptación parcial de la primera planta del mercado de abasto, la pavimentación de varias calles de Ubrique, entre las que están, dentro del plan provincial, Doroteo Rivero, calle José Roldán, un tramo de calle Marroquinero, García Lorca, Manuel Coronil, Álvarez Quintero, calle Ramón y Cajal, Azorín, entre Ramón y Cajal y Álvarez Quintero, la calle Ángeles Borque en el primer tramo, calle Consuelo Vega en el primer tramo, también primer tramo de calle Santa Ana, calle Sorpilar Linares también en ese primer tramo, calle El Cano en la zona del mercado, plaza de los ejércitos, doctor Marañón, calle Isabel Domínguez León, avenida Andalucía en el último tramo, calle Prado del Rey en la zona baja y calle Arco. Dentro del plan DipuInver 2022, también en la mejora de pavimentado del viario entraría la una calle de la urbanización La Ladera, calle San Miguel, Santa Rosalía, calle Pablo VI, calle Corrales Jordán, Zurbarán, Velázquez, Tenería, calle Prado del Rey, en el tramo pendiente que no entraba en el plan provincial, y zona aledaña de la Plaza de Toro. Además, como también informamos, se ha conseguido otra subvención por parte de la Diputación Provincial de 49.900 euros, también para un plan de pavimentado en el que se han incluido la calle de la Barriada del Sol y con 1.000 metros cuadrados, Reinita con 200 metros cuadrados, Orteguita 220 metros cuadrados, un tramo de Marroquinero que quedaba pendiente y Carlos Cano en 1.550 metros cuadrados. Además, se han adjudicado también las obras para la mejora de abastecimiento y saneamiento en varias calles de Ubrique, la adecuación del local para el equipamiento municipal en la calle Arana, lo que es el antiguo London, y la sustitución de la carpa de sombra de Fernando Gavilán. Respecto a la delegación de agua, se continúa con los arreglos que van surgiendo, sigue una avería importante, no, más que una avería, no, una... un punto de agua en la calle Garciago, en la que se ha descubierto y ya está a 4 metros de profundidad, y por hasta ahora todas las pruebas que se han venido realizando en la red de abastecimiento y saneamiento no ha dado evidencia de que haya una avería. Puede ser que haya un punto en el que esté emergiendo el agua, pero se está descartando actuaciones con cortes generales, parciales y con diferentes técnicas hasta poder identificar inequívocamente cuál es el origen del agua. En cuanto a las precipitaciones, son 540 litros los que llevamos hasta ahora. La última precipitación en el mes de enero, que está siendo un mes seco para lo que podíamos esperar, fue el día 20 de enero, la última agua que pudimos recoger en nuestro término municipal. Como digo, hasta ahora el año hidrológico lleva 540 litros, lo que suponen 148 litros más que el año pasado, 51 más que el año anterior, pero 137 menos que hace 3 años. Siempre es deseable que llueva más y que llueva de una manera que no provoque daño, y es lo deseable. No obstante, como vemos, estamos en una cifra muy parecida, o casi que mejores, por raro que pueda parecer, ¿no?, a años anteriores. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.